Transmite para todo el territorio nacional, sus repetidoras y redes sociales, cemento.com.ar, la radio del no lugar. Nos, los que habitamos este suelo, invocamos a la razón, a la justicia, a la diversidad, a la libertad de elección y disponemos. Que la nación argentina sostiene que esta es su música nacional, haciendo propias sus expresiones en todos los ámbitos del arte. Con el objeto de constituir la unión, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Si hablamos de cultura alternativa o libertaria en esta ciudad levantada de cemento, sería más acertado usar la palabra cemental. Así de iniciática y revolucionaria fue la movida que se inició en el mítico Café Einstein, donde el paradójico amanecer de la democracia sucedía de madrugada en una Buenos Aires sellada por el estupor en la piel de la Guerra de Malvinas. ¿Te acordás, país? Aquel 2 de abril de 1982, cuando todo lo diste. Fue 3 años más tarde, en 1985, en una fría noche de junio, cuando Cemento abrió sus puertas, institucionalizando a contrapelo nuestra libertad. Desde entonces ya no estaríamos tan solos, desde entonces ya teníamos patria. En Cemento se cruzaban estéticas hasta entonces transitorias, también grupos, etnias o tribus sociales, y es allí donde se inscribe nuestra historia. Del under al over. Las artes plásticas, el teatro de operaciones, el varieté, la performance, incluso la moda y la literatura del fanzine o los muros del graffiti y ni hablar de la música. Desde el punk al grunge y desde el pop al heavy, encontraron en Cemento las coordenadas perfectas. Encontraron su cauce, su luz y su escenario. El listado de artistas y visitantes que estuvieron en Cemento incluye a innumerables otros que en las noches de martes comían de las ollas populares o asistían absortos a una fiesta nudista. El teatro no conoció fronteras ni redes, del Butoh a los clásicos amorales de Shakespeare. El Rey Lear era representado desde una bañera ubicada en el centro de la pista de Cemento, bajo el chorro de agua cayendo en un sinfín como un cenital frío y purificador. El boca a boca, el ojo por ojo, el pie de a pie eran los difusores oficiales a través de un panfleto, de un aerosol o de un fanzine. Con ese lenguaje, Cemento ofrecía resistencia. Mucho ha cambiado. Mucho de lo prohibido ahora es estudiado y venerado en los museos. Las formas y los lenguajes inclusivos marcan un nuevo ritmo, aceleran los latidos en las redes. Pero siempre habrá fronteras que saltar. Redes que entramar. El formato web y las nuevas tecnologías dan pie a un archivo histórico que hoy emprende el vuelo hacia el éter. Desde el más allá al más acá. Desde donde nunca tendríamos que haber partido. Te amamos, Cemento. Sos la nostalgia del futuro. ¡Loco, no da! ¿Qué no da? ¡Dale! Y yo me vine de Florencio Varela, está re caro, sí. Todo está re caro. ¡Pocha, recontra caro todo! ¡Yo de Quilmes! ¡Qué caro! hermano, la cerveza está a 2 pesos. Pero no, no podés. Usted, muchacho, usted se apoya acá al sistema. ¿Qué es ese, chabón? Cualquiera, mirate, loco, mirate, cualquiera. Mirate, mirate las zapatillas que tiene. Sale más cara que todo lo que yo tengo puesto, muchacho. Bueno, a ver. No, loco. A ver, decime, ¿cuántos gustan? Espere que hay un ratito, espere, a ver. ¿Qué haces ahí sentado en el cordón de la vereda? No tengo plata para entrar, loco, no tengo un mango, no tengo. Entra, dale. Loco, dale. A ver, ¿vos qué traes ahí? Un alimento no perecedero, ¿sirve? Sí, bueno, dale, pasa. Masa, chaval.